Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 22 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Repudian incendio de Casa de la Cultura Robert Serra en Puerta Caracas. Abierta consulta pública del Reglamento de Ley de Protección al Trabajador y Trabajadora Cultural. TSJ deja sin efecto la directiva de la Asamblea Nacional en desacato. Venezuela tomará acciones ante actos de xenofobia en Ecuador. Cultura al Día. Un grupo de delincuentes incendió la Casa de la Cultura Robert Serra, ubicada en Puerta Caracas, en La Pastora, capital de Venezuela. Denunció en Twitter la ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana y presidenta de la misión Robert Serra, Mayerlin Arias, al tiempo que condenó este hecho fascista contra nuestro pueblo y la historia de la Revolución Bolivariana. Asimismo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció este crimen cultural y publicó en su cuenta en Twitter, @VillegasPolJack, un inventario de cosas pertenecientes a esa infraestructura que contiene el legado de Serra. Robert Serra fue un joven revolucionario que nació el 16 de enero de 1987 en Maracaibo, Estado Zulia. Además, fue uno de los diputados más jóvenes que ha tenido la Asamblea Nacional en Venezuela. A los 27 años de edad, fue asesinado el 1 de octubre de 2014 en Caracas. Somos cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó en su cuenta en Twitter que ya está abierto el proceso de consulta pública del reglamento de la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural. Ya abrió el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reglamento de la Ley de Protección Social para los Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura. Nos interesan tus observaciones. Visita la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahí podrás descargar el proyecto y también la ficha que con tus observaciones podrán nutrir este instrumento reglamentario. Esta iniciativa nos permitirá crear mecanismos de financiamiento a proyectos culturales y también de protección social y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Tienes hasta el 1 de febrero para hacernos llegar tus aportes. Visita la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recuerda, el pueblo es la cultura. Como informó el ministro Villegas, los trabajadores y trabajadoras tienen hasta el 1 de febrero para visitar la página web www.mincultura.gob.ve. Somos cultura. Con un encuentro entre cultores y militantes ecosocialistas en Puente Independencia, Caracas, se rindió honores al reconocido arquitecto venezolano Fruto Vivas, quien cumplió ayer sus 91 años. En declaraciones a Venezolana de Televisión, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró que, en estos momentos de una campaña mediática contra Venezuela, se reivindique el gentilicio venezolano que está compuesto de espíritus de hombres como Fruto Vivas. Son las 12:08. Cultura al Día. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, invitó al pueblo venezolano a participar este 23 de enero en la movilización contra el intervencionismo y el injerencismo promovido por gobiernos derechistas. De la actividad que tenemos el día 23 de enero, las fuerzas revolucionarias. ¿Para dónde vamos los chavistas? A la calle, a la calle. Nosotros somos callejeros, siempre hemos sido callejeros y callejeras. Nos criamos en las calles, nos forjamos en las calles con nuestro pueblo. Sabemos cómo se bate el cobre en la calle. No nos pueden caer a mentiras, De manera que el día 23 vamos a hacer una gran movilización que tiene tres puntos principales de salida. Uno desde el oeste, por allá por Plaza Sucre. Luego tendremos uno desde el este, desde la Plaza Brión. Y luego tendremos uno desde el sur, desde el INSE de la Nueva Granada. Todos marchando hacia la Plaza Oleares. Ahí nos encontraremos, toda esa explanada. Ahí estaremos enviándole un mensaje a aquellos que creen que nos van a asustar con sus mentiras y su manipulación de siempre. Tanto impacto ha tenido esta movilización que uno ha escuchado directamente al señor que está usurpando la Asamblea Nacional, ilegítima, que va a esperar que nosotros nos concentremos porque él le va a hablar a nuestra gente. ¿Y por qué será? ¿Será que ellos no pueden mover gente? Ahí van su gente. Nosotros sí vamos a mover nuestra gente. El 23 de enero. Tweets del día. El día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemora los 128 años del natalicio de uno de los grandes revolucionarios de la historia, Antonio Gramsci, quien fue un filósofo y teórico italiano que, a pesar de las circunstancias a las que fue sometido, no se doblegó. Sus ideales nos convocan a continuar la lucha contra el fascismo, resaltó en Twitter el primer mandatario nacional. Nacionales. El presidente de la Sala Constitucional, el magistrado Juan José Mendoza, emitió este lunes una sentencia contra la actual directiva de la Asamblea Nacional en desacato que deja sin efecto el acto de instalación de dicho poder legislativo del pasado 5 de enero por omisión y usurpación de autoridad. La Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida, incurriendo la irrita directiva elegida el 5 de enero de 2019, al igual que las designadas inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018, en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional, así se declara. Es claro además que este ejercicio írrito del poder público acarrea responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional, así se declara. Son las 12 con 11 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @ Cultura al Día, @ Alba Ciudad. El canciller de la República, Jorge Arriaza, informó desde su cuenta en Twitter que este miércoles 23 de enero serán activados tres vuelos especiales para traer de regreso al país a cientos de venezolanos en Ecuador que han decidido retornar ante la campaña de xenofobia emprendida por el gobierno de Lenín Moreno. 2019, un nuevo comienzo. Jorge Arriaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela hay una comunidad de ecuatorianos, ecuatorianas, siempre bienvenidos, siempre bienvenidas, de aproximadamente 500.000 ciudadanos y ciudadanas que han hecho su vida en Venezuela. Gente que ha venido a trabajar y entre ellos también personas que se han desviado, pero jamás la política del gobierno de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido perseguir a ningún grupo humano por su nacionalidad u origen cultural. Juntos todo es posible. Cultura al Día. Como parte de las políticas de intercambio y salud pública emprendidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio para la Salud informó a través de su portal web que llegarán al país 15 médicos cirujanos provenientes de Palestina que servirán como apoyo en distintos hospitales del país. Somos Cultura. Este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, resaltó en Twitter que el gobierno de Venezuela insiste en elevar el nivel de comunicación con el gobierno colombiano de Iván Duque, luego de que éste se niegue a entablar una relación diplomática formal en medio de la tensión entre ambas naciones vecinas. En otras latitudes. Thank you. El vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, reafirma el apoyo de esa nación al gobierno y pueblo de Venezuela. Cualquier intento de injerencia, en especial de ataque, deben de ser completamente retirados. Nosotros hablamos de eso en todos los contactos con todos los colegas, entre ellos los contactos en los Estados Unidos, y lo decimos públicamente. El apoyo de Rusia a Venezuela es inamovible y no cambiará. El presidente Maduro, su gobierno, fueron elegidos legítimamente. Todos los procedimientos que estaban relacionados con eso fueron supervisados minuciosamente. El intento de ahora, que con ayuda de patrocinadores extranjeros, de crear un tipo de poderes paralelos, son muy alarmantes. Somos cultura. con 15 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y María Laura Cano, quien les habló el día de hoy. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.